Él es de la Escuela Ángel Cayetano Bardelli de, qué lindo, Puerto Yerba. Le mandamos saludos a toda la gente de Puerto Yerba porque hubo un concurso fotográfico que tiene que ver con enfocar tu mirada, pero que tiene que ver con las formas del agua. La verdad que buenísimo, me pareció. Así que le damos la bienvenida. Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, muy buenos días, Pablo. Buenos días a vos, a toda tu audiencia. Ya muchas gracias por este espacio en la radio para poder visibilizar una propuesta que nos reúne, nos convoca como comunidad y también nos alegra muchísimo. Buenísimo, la verdad que para nosotros es un gustazo, Carlos, que estés en el programa, porque a nosotros nos parece importante este tipo de emprendimiento. ¿Por qué te lo digo? Porque me parece que lo que es la imagen hoy está jugando un rol importantísimo. Contanos un poquito cómo fue surgiendo esta iniciativa. Exactamente, como vos decís, la imagen juega un papel preponderante en las formas de enseñar, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y de hecho la vimos de una forma estratégica poder participar de este concurso fotográfico que se desarrolla todos los años, depende del CGE, y este año la convocatoria, la 14ª edición, convocó justamente a quienes participamos en las formas del agua entrerriana, como vos hacías mención. Así que cuando vimos la propuesta, la compartimos en la institución, también analizamos de qué forma podíamos abordarla y entendimos que trabajar los diferentes lenguajes, como el artístico, el musical, el tecnológico, y las áreas disciplinares propias de la enseñanza, era muy estratégico para que sea esto multidisciplinar e interdisciplinar. Así que participamos con las familias y estudiantes que enviaron sus fotografías a partir de tomar al río como bien social y patrimonio cultural. Qué lindo. La verdad es que las imágenes, las fotografías que han tomado son riquísimas, enriquecedoras y han sido muy aprovechadas por el trabajo institucional, pedagógico y didáctico, ya que nos permitió ampliar el conocimiento de diferentes formas. Como recientemente mencionaba, lenguaje tecnológico que se pone en juego, las artes visuales, las ciencias sociales, las ciencias naturales, la lengua, la música, etcétera. Así que la verdad que tenemos una inmensa alegría de poder estar visibilizando esta propuesta que de alguna manera enriquece a la comunidad toda. Perfecto, la verdad que genial la explicación, Carlos. Te pregunto, está bueno también ver el compromiso de los chicos, ¿no? Cuando le planteas este tema, estos tipos de actividades, ¿o no? Sí, el entusiasmo ha sido muy lindo. Te comento, Pablo, como vos sabés y la audiencia también, este tiempo de crisis mundial, sanitaria que estamos viviendo, la escuela ha tomado también un rol protagónico en seguir sosteniéndose pese a una pandemia. Y este tiempo que nos ha permitido volver a una presencialidad cuidada, de alguna manera también nos permite vernos en nuestras estrategias, en nuestras dinámicas de aprendizaje y cómo los estudiantes y las estudiantes recuperan el valor que tiene la presencialidad y el valor que tiene poder desarrollar trabajos de campo como este, por ejemplo. Acercarse al río, acercarse a un lago, sacar fotografías, la familia que interviene y que también apoya aliadas estratégicas en nuestra educación. Qué lindo lo que decís. Carlos, y escúchame, fueron recibiendo los trabajos, el material, y esto se puede disfrutar en alguna red social o algo, y que participan de lo que es un concurso, hay ganadores, ¿cómo lo manejan esto? Sí, te comento. El 2 de agosto hicimos la carga en un sistema específico del programa de educación ambiental de las fotografías que hemos recibido. Por quinto y cuarto grado de la institución, la Escuela 56 Ángel Cayetano Bardelli, participaron estudiantes y también en la categoría docentes, dos docentes de la escuela que te menciono. Perfecto. El 20 de agosto recibimos el dictamen. El jurado consideró hacer tres menciones especiales a fotografía de estudiantes de la institución. Mira. Para la fotografía Tormenta, el estudiante Matías Luna recibió la mención. Bien. Para la fotografía Vida, la estudiante Martina Milderberge también. Y ¿Te puedo interrumpir, sí, Carlos? Sí, sí, sí. Contanos un poquito qué sería, me gusta esto, que me explique. ¿Qué sería Tormenta, me imagino? Sí, ¿qué sería Vida? Dale. La fotografía Tormenta es una fotografía que el estudiante saca en la zona del camping de Puerto Yeruá, justo cuando se estaba dando un fenómeno de tormenta en la ciudad, en la localidad. Sobre el río, la verdad que esa imagen y ese fenómeno que se juega entre, en la imagen, el color y la tormenta llegando, la verdad que ha sido, a nosotros nos impresionó cómo la imagen se pudo capturar desde ese lugar, ¿no? Y cómo nos ofrece diversas interpretaciones. La fotografía vida está en la zona del lago, y la estudiante que decidió fotografiar a un carpincho que está sobre la zona del lago disfrutando de su hábitat. Mirá vos, qué lindo. Así que decidimos darle ese nombre porque justamente toma protagonismo la vida natural en el carpincho, la zona, etcétera, y el agua como fuente vital. ¿Y ahora? La fotografía canoeros, que recibió la mención el estudiante Álvarez Jerónimo, se da en la zona de Puerto Yeruá, del río, donde hay justamente una canoa en ese atardecer maravilloso. Mira qué lindo. Y que decidimos rescatar también el valor de nuestros pescadores de las zonas costeras como fenómeno y símbolo cultural y social de aquellas personas que se dedican a la pesca. Y a partir de esta fotografía, como yo te decía, te comentaba vos y a la audiencia, hemos tomado y revitalizado el aprendizaje en el aula. Mirá, trabajamos, por ejemplo, Apurate José, de Teresa Parodi. Por eso ahí juega el lenguaje musical, seguro. Ciencias sociales, sobre el fenómeno natural y la geografía del lugar. Y ciencias naturales como, por ejemplo, la problemática que genera el agua en las sociedades. Las problemáticas que se derivan, seguro. En la sociedad y en el mundo actual, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatar el valor del río en tanto un bien cultural, un patrimonio humano? Que la verdad que lindo lo que decís. Carlos, ¿se la puede disfrutar de en alguna manera la fotografía? ¿La hicieron públicas? Sí, las fotografías han sido publicadas por el programa de educación ambiental. Hay una página de Facebook. Perfecto. De hecho, también desde la Dirección Municipal de Educación van a compartir. Bien. Y muchas personas han compartido la fotografía del programa en sus redes sociales. Buenísimo. De hecho, en la institución estamos armando una fanpage para poder compartir las mismas y también las otras fotografías que han enviado las familias, puesto que queremos reconocer el compromiso, el trabajo y la atención que han dispensado en participar de este programa. No, está buenísimo esto, ¿no? Que subir toda la foto. Obviamente hubo ganadora y que la decisión habrá sido muy difícil de tomar quiénes fueron los ganadores, pero bueno, está bueno que se disfruten de todo. Carlos, ¿esto redobla las ganas para seguir proponiendo este tipo de actividades? Sí, este proyecto es el germen de y el cultivo de otros proyectos que van a venir, sin dudas. De hecho, próximamente, en el mes de septiembre, vamos a trabajar la semana de la lectura, la escritura y la oralidad. En las TIC estamos preparando unas jornadas de ESI para las próximas semanas. Así que hay toda una convocatoria, hay todo un trabajo denodado, de entrega, y también de sostener la escuela pública. La escuela pública que cobija y que abraza en un tiempo de mucha necesidad humana también. Buenísimo. En este momento suena la campana, no sé si han escuchado. La escuchamos clarito la campana, la verdad, pero es que maravilloso también, porque esto seguramente remontará a gente de tu audiencia a tiempos donde el contexto rural también está haciendo mucho y ha hecho mucho por la escuela pública. Bueno, Carlos, me gustaría que tengamos nuevos contactos cuando estén haciendo este tipo de actividades, pero te quiero preguntar, vos hablas mucho de la familia, estamos hablando de chicos muy chiquitos que participaron de esto, ¿a qué franja de edad se llevó a cabo este concurso? Estamos hablando de una franja etaria de estudiantes de 10 a 12 años, de cuarto y quinto grado. Claro, por eso también qué buena la participación familiar. Sí, yo nombro a la familia porque yo considero, y consideramos de la institución, por supuesto, hablo, me autorreferencio porque estoy hablando en nombre de una institución igualmente. Hoy soy yo quien toma la palabra, pero hay todo un equipo de trabajo detrás de estas propuestas. Las familias son aliadas estratégicas de nuestra escuela, de las escuelas en general, de la educación, entonces toman un rol fundamental. Forman parte de la triada, escuela, familia y comunidad. Así que ellas también hay que reivindicarlas por su apoyo y constancia. Seguro, seguro. Carlos, primero decirte que te agradezco y me encantó charlar con vos, pero antes de despedirte, contame un poquito de vos. Profesor, estás trabajando en la biblioteca, me dijo Mariana. Contanos un poquito de vos, cómo llegaste a la docencia, esta profesión tan noble que es educar. Contanos un poquito. Sí, una profesión muy genuina. La verdad es que yo terminé mi secundaria a los 18 años. Decidí empezar la docencia porque siempre la abracé desde pequeño. Mira. Tuve ese deseo de poder formar a otras personas y de transformar, porque la escuela pública a mí también me transformó en mi realidad. Yo soy hijo de una familia muy pobre y la escuela ha sido transformadora en el ascenso social. Perfecto. Y a los 21 años me recibí, hace 10 años soy docente, tengo 31 años actualmente. Bravo. Estudio profesorado superior de ciencias políticas y actualmente estoy acá en Puerto Yeruá. Estás estudiando acá 2018. En Concordia. Sí, estudio en Concordia. ¿Ese es en el profesorado de ciencias sociales? Exactamente, en el profesorado superior de ciencias sociales. Yo dejé tercer año historia ahí, che, tengo que retomarlo, ¿vos sabés? Sí, qué pena, ¿no? La verdad que es re linda la formación y bueno, seguramente como vos estás mencionando, en historia te permite una gran construcción de ideas y demás. Sí, sí. Y la política, las ciencias políticas decidí empezarla porque entiendo que la escuela es un fenómeno político y que hace muchísimo un proyecto de país. Ahí está, buenísimo lo que decís. Carlos, ha sido un gusto tenerte en el programa. Bueno, estaría bueno mantener este contacto por otras actividades. Yo te agradezco, la verdad que muy claro en lo que hablaste. Por eso te repito que me encantó charlar con vos. No, la verdad que el agradecido soy yo por este espacio brindado. La institución también agradece. Y desde ya que vamos a seguir en contacto. Perfecto. Agradezco muchísimo, Pablo, y saludo a toda tu audiencia. Perfecto, un fuerte abrazo, Carlos, y muy linda la charla, qué lindo, qué lindo. La verdad que siempre es grato charlar.